Los metales nobles y las piedras preciosas, artículos preciados de la colección, no se oxidan ni pierden su brillo y son resistentes al destructivo paso del tiempo. Debido a estas cualidades, eran el epítome de la solvencia y la durabilidad. También las enormes cajas fuertes de hierro macizo, así como las minas, los pozos de petróleo, las usinas y los ferrocarriles, que permitían un constante flujo de costosa joyería y la aseguraban contra el riesgo de ser vendida o empeñada, o los lujosos palacios en cuyo interior los propietarios de las joyas invitaban a sus pares más significativos a admirarlas de cerca y con envidia. Eran tan durables como se esperaba que fuese la posición social heredada u obtenida de la que daban prueba. Obviamente todo eso tenía sentido en la moderna sociedad sólida de los productores. Una sociedad que apostaba a la prudencia y a la circunspección, a la durabilidad y a la seguridad, y sobre todo a la seguridad a largo plazo. Pero el deseo humano de seguridad y sus sueños de un estado estable, definitivo, no sirven a los fines de una sociedad de consumidores. En el camino que conduce a la sociedad de consumidores, el deseo humano de estabilidad deja de ser una ventaja sistémica fundamental para convertirse en una falla potencialmente fatal para el propio sistema, causa de disrupción y mal funcionamiento. No podía ser de otra manera, ya que el consumismo, en franca oposición a anteriores formas de vida, no asocia tanto la felicidad con la gratificación de los deseos, como dejan translucir las transcripciones oficiales, sino con un aumento permanente del volumen y la intensidad de los deseos. Lo que a su vez desencadena el reemplazo inmediato de los objetos pensados para satisfacerlos y de los que se espera satisfacción. Sigmund Bauman, de Vidas de Consumo.